El premier de la República Popular Democrática de Corea, Park Bong-ju, se cercioró in situ de las labores del complejo de locomotoras eléctricas Kim Jong-tae. El premier hizo conocimientos detallados de la marcha de la producción y alentó a los obreros a registrar el auge productivo. En la reunión consultiva se discutieron las medidas para fabricar las locomotoras con los materiales y materias primas nacionales. Por otra parte, Park recorrió el complejo siderúrgico de Hwanghae y enfatizó que deben crear innovaciones en la producción de hierro basada en método autóctono mediante la enérgica lucha por el incremento de la producción.